sal de mi vida. Déjame en paz con tus mentiras. Llévatela, sal de mi vida. Olvídame ya, sal de mi vida.